Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Bienvenidos y bienvenidas a la jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas interculturales que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un programa que además puede ser escuchado en otras provincias gracias a nuestras radios amigas como Macarena en San Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y en las páginas www.casadelacultura.gov.es y en el satélite de la Corape, www.corape.org.es, y en la radio online de nuestros colegas de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos por darse cita a este gran encuentro musical de la música de todos los tiempos. Quiero hacerles la invitación, como les decía, para que me acompañen y compartir con ustedes uno de los artículos que se encuentran en la revista Traversari, el tomo número 2, en el que les contaremos algo más de la investigación, restauración y recuperación de los sonidos del pasado. ¿Qué nos dicen los creadores de esta revista de investigación sonora y musicología que se llama Traversari? Bueno, Juan Muyo Sandoval, siempre uno de los investigadores ecuatorianos, siempre al servicio de todos los que aman la música no solamente ecuatoriana, sino también de otros géneros, y así que quiero que nos preparemos esos oídos, porque estaremos escuchando la música tradicional, la música académica, y también esa música que ha quedado escrita y que ha sido posible que músicos, no solamente de aquí de Ecuador, sino de otros países, la hayan podido revivir, y que hoy la vamos a componer, música barroca, como se dice. Así que, bueno, va a haber una mezcla de todo, y pongámosle mucha atención a este gran recorrido. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Bueno, esta la extraemos de Reflexiones Online. Lleva por título Semillas. Dice que una vez había un hombre que cogía cada día el autobús para ir a su trabajo. Una parada después, una anciana subía al autobús y se sentaba al lado de la ventana. La anciana abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo, y un día, intrigado el hombre, le preguntó qué era lo que tiraba por la ventana. «Son semillas», le dijo la anciana. «¿Semillas? ¿Semillas de qué? de flores. Es que miro afuera y está todo tan, tan, pero tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del asfalto. Las aplastan los coches. Se las comen los pájaros. ¿Cree que sus semillas germinarán al lado del camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierden, alguna acabará creciendo. Y obviamente el tiempo lo dirá. Pero tardarán en crecer, necesitan agua. Yo hago lo que puedo hacer. Ya vendrán los días de lluvia. La anciana siguió con su trabajo y el hombre bajó del autobús para ir a trabajar, pensando que la anciana había perdido un poco la cabeza. Unos meses después, yendo al trabajo, el hombre, al mirar por la ventana, vio que el camino estaba lleno de flores. Todo lo que veía era un colorido y un florido paisaje. Se acordó de la anciana, pero hacía días que no la había visto. Preguntó al conductor, ¿la anciana de las semillas? Pues ya hace un mes que falleció, mi estimado señor. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Las flores han brotado, se dijo. ¿Pero de qué le ha servido su trabajo que no ha podido ver su gran obra? De repente oyó la risa de un niño pequeño. La niña señalaba entusiasmada las flores. ¡Mira, padre, mira cuántas flores! ¿Verdad que no hace falta explicar mucho el sentido de esta historia? La anciana de nuestra historia había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que la pudieran recibir, a todos los que pudieran contemplarla y ser más felices. Dicen que aquel hombre, desde aquel día, hace el viaje de casa al trabajo con una bolsa de semillas que esta presentación, pues miren ustedes, le sirvió a este hombre ese trabajo de aquella mujer para poderla replicar. Es decir, ahí viene la responsabilidad, esa responsabilidad compartida de que nosotros debemos pensar que encontramos una naturaleza bella y que vienen las futuras generaciones y que deben encontrarla de la misma forma como nosotros la encontramos. Esos cambios climáticos, valga la oportunidad para poder conversar en este instante y decirles que el cambio climático ya no es cuestión, como decían ayer en una conferencia, que debemos decir que viene el cambio climático. No, el cambio climático está, por lo tanto, nosotros debemos trabajar, como esta mujer, sembrar las semillas para esta y las futuras generaciones. Bueno, y miren que quienes comparten esta reflexión nos dicen que está dedicada también para los maestros, educadores, profesionales de la enseñanza, que hoy más que nunca no pueden ver cómo crecen las semillas plantadas, esperanzas sembradas en el corazón, sobre todo de los adolescentes que llenan su clase. Como los padres son o deberían ser los grandes educadores, para ellos también esta reflexión, y porque educar es enseñar caminos. Y nosotros también hoy preparamos este camino para que ustedes también hagan lo suyo en cada uno de sus espacios, que esas semillas que ustedes están plantando en este instante puedan germinar. Si las puede ver, en buena hora. Y si no las puede ver, habrá una herencia de sus hijos, de sus nietos y, ¿por qué no?, de los vecinos, las vecinas, que también podrán ver ahí su trabajo. Ese pensamiento, esa gloria que usted puede tener en este instante y que otros la podrán recibir. Así que un abrazo gigante para todos y para todas. Y ustedes también sean recíprocos. Autoestima arriba, arriba. Importante eso para poder tener un día maravilloso. Y para nosotros, pues, acompañar a ese gran abrazo, nosotros vamos a compartir una tonada interpretada por el dúo Miño Erazo, una grabación de 1965, que lleva por título Me Dejas Sin Corazón. Recordándoles que Andrésis, que me ayudes, esa es la canción que nosotros abrimos este programa, el dúo Miño Erazo, Me Dejas Sin Corazón. Y ahora está la canción Con Todo el Corazón, interpretada por el dúo Villagómez Pozo. que es preciso que yo de ti me aleje. No puedo por más tiempo mi pena soportar. Me voy, pero es preciso que al irme yo te deje. Mañana con mi llanto lastrada ante tu altar. Bañadas con mi llanto, lastrada ante tu altar. Me voy, pero no llevo ningún resentimiento. Nadie sabe en el mundo la historia de los dos, lo mucho que mintieron tus ojos y tus labios cuando amor me juraron en nombre de tu Dios. Y tú serás mañana la estrella luminosa que alumbrará en silencio mi cruz en el panteón. Mañana la estrella luminosa que alumbrará en silencio mi cruz en el panteón. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Bueno, y ya estamos nosotros en este encuentro con la investigación, la restauración y la recuperación de los sonidos del pasado. Uno de los trabajos realizados por Daniel Torres en este periodo de 2015-2016 y que lo podemos encontrar en la revista Traversari número 2, que está bajo la dirección de Juan Muyo Sandoval. Bueno, pues también hay un comité editorial, un coordinador, como es Luis Enrique Yaulema, en el comité editorial Juan Muyo Sandoval, Gabriel Cisneros Saavedrabo y Carlos Freire Soria. Hay varios articulistas como Janet Alvarado, Felipe Cinternas, Raúl Escobar, Manuel Espínola, Mayra Patricia Esteves, Johnny García, Alexandra Morocho, Julián Pontón, Pablo Rodríguez, Pedro Torres y Daniel Torres, que comparten pues algunos artículos en esta obra. Yo les había dicho en alguna ocasión que quienes quieran esta revista pues nos llamen y claro, no teníamos el contacto directo porque la reformación de la Casa de la Cultura, en la que pues estamos sin línea telefónica aquí en la radiodifusora. Sin embargo, quienes quieran hacerlo pueden llamarme al celular al 0984-258-523. 0984-258-523, o escríbanme a mi Facebook, Laura Ríos Armijos, y con muchísimo gusto pues les anuncio públicamente para que ustedes puedan venir hasta los estudios de la radio y llevar la revista. Bueno, decíamos que vamos a hablar sobre la investigación y la restauración de la recuperación de los sonidos del pasado, y estaremos escuchando algunas canciones que las hemos podido extraer de la página del YouTube de Gonzalo Guerrero. Y bueno, no todas se las puede extraer, pero sí a alguna que otra. Bueno, se dice que, Daniel nos dice que el estudio y la interpretación de las obras musicales antiguas, se habla de la música creada desde el siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo del XIX, que no han sido tomados en cuenta en las propuestas de estudios de patrimonio histórico, como si lo han sido la pintura, la arquitectura, la escultura y las demás manifestaciones artísticas tangibles. Y esto sucede en cierta medida porque la música es un arte efímero. La música nace y muere en el instante en el que la intérprete la ejecuta. Solo quedan recuerdos, anécdotas o, en el mejor de los casos y con mucha suerte, algo escrito con una partitura, pero no la música. Esto sumado al desconocimiento, la falta de interés y de parámetros de valores, lo oculto y también disperso que suelen estar los diferentes documentos y partituras, que da como resultado un reglamento en la investigación y una creación de la música creada en estos periodos. Y claro, ustedes ahí acaban de ver, se habla de la pintura del siglo XV, del siglo XVI, pero en raras ocasiones pues no vamos a encontrar lo hace referencia a la música. Y ustedes ya verán en este artículo más adelante qué cosas maravillosas hay aquí en nuestro país. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que les hemos traído para ustedes, y de inmediato, pues luego, al regreso, ya les estaremos mostrando qué nos dicen en este artículo. Y una de las canciones que están listas por acá para compartirlas con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es una de uno de los conocidos músicos de la Amazonía ecuatoriana, que pudo grabar sus canciones gracias a ese proyecto de aquel entonces, el Ministerio de Patrimonio, como es Miski Chuyumbo, y nos trae la canción Alpa Mama, que quiere decir Madre Tierra. Que la disfruten. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Daniel nos dice que adentrarse a este universo de la música en cualquiera de las ramas del estudio de forma consciente es bastante difícil para una sociedad que está inmersa dentro de lo material como la actual. Mucho más difícil es poder discernir entre el significado y el significante esos conceptos del valor y del precio, y que quedan casi excluidos de la vida cotidiana las palabras arte y cultura. La primera, es decir, el arte, porque hoy se ha olvidado del valor intrínseco que tiene para el ser humano en todos sus aspectos, a tal punto que ha sido excluida de las mallas curriculares de las escuelas, de los colegios, o con suerte tienen un leve acercamiento casi inexistente con los estudiantes en algún año de toda su trayectoria educativa, cuya formación inicial y media es de aproximadamente 12 años. Esta exclusión deja así de lado la formación integral del ser humano al prescindir de la enseñanza de valores del arte clásico como la belleza, la estética, la armonía y todo lo que hace a un hombre, a una mujer, ser en un futuro un individuo pensante, creativo, crítico e independiente. Y la segunda, es decir, referirse a la cultura, porque lamentablemente la cultura ha sido tomada, dice, demasiado a la ligera, a veces de forma burda y casi sin conocimiento de contenido histórico, social y filosófico que esta encierra, para sustituirla por entretenimiento, diversión, ocios, shows. Entre estos, los programas de televisión, de concursos supuestamente musicales, como dijo Eduardo Galeano, la cultura se está reduciendo al entretenimiento y el entretenimiento se convierte en brillante negocio universal. La vida se está reduciendo al espectáculo y al espectáculo se convierte en una fuente de poder económico y político. En el caso de la investigación y la interpretación musical histórica, no es ajena a esto. Dentro de la investigación y restauración ciencia y arte, abordar un proyecto de investigación, la recuperación, la restauración y la transcripción de partituras del pasado que constituye un patrimonio de igual o mayor valor que un edificio, es casi una utopía si se lo quiere hacer a un nivel institucional. En el caso de Daniel, él menciona que los proyectos que se han realizado en su mayoría, y dice en su mayoría, pues han sido proyectos muy personales a raíz de una investigación comenzada en el año 2009 en el que Manuscritos de Ibarra, finalmente en el año 2015, conté con el mecanismo o con el mecenazgo de la editorial Veleri y Pape en el apoyo de luthier e investigador argentino Norberto Novit, en el que es la primera publicación de obra de características en Ecuador que datan del siglo XVII y XVIII, titulada Selección de Obras y Autores de Ecuador de este siglo, ¿no? La cual, sin dicho apoyo, pues aún estaría en la memoria de una computadora sin poder ver la luz. ¿Y por qué? Porque a veces se hace también las investigaciones y lo que se requiere pues es el apoyo para poder hacer que esto salga a la luz. La recuperación del patrimonio musical es un trabajo que requiere una seriedad investigativa en muchos campos de acción. No es seleccionado unos manuscritos y ponerles figuras musicales modernas para que puedan leerlo como una partitura más. No se trata de esa labor, sino que es mucho más complejo. Se tiene que hacer un estudio de la historia, del lugar, del nivel de la temporada sociocultural y musical, un estudio de la teoría con respecto a la notación, los ritmos, los modos, las escalas, la armonía, la forma, la semiótica y la hermenéutica musical, estudios filológicos textuales, esa investigación archivística y de documentación, estudios de lexicografía y terminología, estudios de organología e iconografía, prácticas interpretativas estéticas, sociomusicología, musicología, cognitiva, miren ustedes, esa psicología de la música, de la arqueología, y un largo etcétera que nos muestra Daniel, que dará como resultado un marco conceptual y conceptual aproximado de lo que las obras quieren decir, lo que el compositor quiso transmitir y lo que el intérprete tiene que aportar para acercarse a la posible sonoridad que tuvo en su tiempo y lugar. Y aún así, quizá estemos todavía lejos de ese resultado que tuvo en su memoria. Creer que solo leer la partitura se está haciendo música o siendo auténtico o fiel a lo que el compositor quiso decir es un error casi conocido por todos los músicos. Vamos a irnos con más música. Luego regresamos con más sobre este artículo que se refiere a la investigación, restauración y recuperación de los sonidos del pasado. Hay otra canción que les hemos traído por acá. Lleva por título Imploración Indígena. Aquí interpreta esta canción el dúo Benítez Valencia. Y quería decirles que esto es posible, es decir, compartirla gracias a Jorge Cargua, que es uno de los apasionados por la música ecuatoriana. Es una canción que tiene varias décadas atrás. Y dice lo siguiente. Navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso para seguir compartiendo más sobre el artículo escrito por Daniel Torres en la revista Traversari. Y él menciona que la partitura facsímil o la original es solo un punto de partida, quizá es el detonador. Una de las disciplinas que permite profundizar el estudio de la investigación archivo musical siempre es la musicología. Y desde el punto de vista conceptual, dice que se partió en el estudio de los manuscritos que fueron hallados en Ibarra, en Ecuador, por Jorge Isaac Cazorla, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, quien en esa época era el director del Archivo Histórico de Ibarra y quien también escribió el libro El Monasterio de los Monjes y la creación de los primeros poemas y música polifónica de Ibarra, cuyo año no está reflejado en los datos editoriales de dicho material de consulta. En este libro el autor analiza y transcribe solo la parte poética, ya que su campo de acción era la paleografía, pero aporta ciertos datos históricos concretos que nos dan ese panorama contextual del lugar y de los hechos, así como algunos documentos fotográficos de los manuscritos. Y de ahí viene el estudio conceptual y contextual de las obras, que a entrar a un análisis y a una descripción de estos manuscritos, se observa que algunas de las obras remontan a un periodo en el que el sistema moderno de tonalidad y notación no están aún definidos como se lo conoce actualmente. Existen algunos de ellos, el pensamiento modal, en el que hoy llamamos armaduras de clave, y también el uso de las llamadas claves agudas, que implica en que la mayoría de los casos transportar todas las voces. Como sucede en este periodo, las obras están escritas según la tradición y teoría musical ibérica, por lo cual las melodías y la armonía consecuentes a veces se extienden más allá de los límites de la música modal y la cadencia, que funcionan con algunas excepciones según las normas de la tonalidad que hoy conocemos. Las figuras rítmicas, que están en su mayoría escritas con la concepción de notación mensural. Los silencios conservan el método antiguo de escritura. Los indicadores de compás en algunas de las obras están escritas como en la actualidad. Este es el caso de los indicadores, ¿no? Otro tiene una notación métrica característica del siglo XVII y que conservan esa idea y la escritura de la métrica antigua con el signo de compás de proporción menor con ese valor del compás que se le da a la música. Uno de los favoritos de los autores españoles y por consecuencia de los compositores de este manuscrito, con influencia netamente española, con la colaboración en negro de las figuras blancas para indicar la proporción que se utiliza normalmente para las obras con características más populares. Miren ustedes que dentro de esto, como ustedes ven, se nos muestra... ¿Qué se valora? ¿Qué se valora en estas composiciones? Así como nos decía anteriormente que hay que tomar en la investigación, pues desde la época, desde la situación social, política, económica en la que se escribió esa obra, así también se toma en cuenta y se valora los tempos. En este artículo, pues el autor también nos muestra varias características, esas características que son también utilizadas con los antiguos símbolos, las particularidades métricas, pues también nos habla de otras características que hay en los manuscritos, como es la diversidad polifónica, que contiene obras a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 voces, algunas de ellas a doble coro, las cuales son de diferentes autores, como es el caso de Manuel Blasco, uno de los referentes musicales de Quito del siglo XVIII, Gonzalo Pillajo, un compositor descendiente de caciques, Josep Ortuño, compositor criollo proveniente de familias de músicos al servicio de la Catedral de Quito, y Cristóbal Galán, compositor español y maestro de la capilla del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y también de la Capilla Real Española durante el reinado de Carlos II. Y las demás obras que existen, pues también en que se las ha encontrado, que son de autores anónimos. Y miren, después de haber leído este artículo y obviamente de conocer que dentro de estos manuscritos pues están talentos ecuatorianos, pues me había permitido buscar en el YouTube a ver si es que se encuentra este tipo de canciones para nosotros poder ejemplificar. Y claro, sí encontramos, gracias a una página de Enrique Guerrero, y que él ahí publica algunas canciones. No todas se las puede extraer, ¿no?, por los derechos de autor, pero hay algunas que sí se permite, pero les invito a ustedes a que puedan escribir en el YouTube el nombre de estos autores y ahí puedan disfrutar de algunas canciones que realmente son hermosas. Así que aquí viene algo de Gonzalo Pillajo, el rey más inmenso, al dios más humano. Este es un villancico a siete voces, letra de Vicente Sánchez. Hay aquí un ensamble vocal, así como también los triples, que están Jacqueline Hernández, María José Favara, en los altos Catalina Morocho, Andrea Cóndor, tenores Freddy Godoy, bajos Daniel Mosquera, David Oña, y en el arpa Camila Saldumbide, en el órgano Miguel Juárez y en la dirección Gustavo Lobato. Así que vamos a escuchar nosotros entonces una de las canciones que hemos podido extraerles, al rey inmenso, al dios más humano, de esta época que se encontraron en estos manuscritos en Ibarra. Thank you. ustedes han podido disfrutar la música de uno de los talentos ecuatorianos, Gonzalo Pillajo, y vamos a ir avanzando en este artículo en el dice que el nexo que había o que existía entre los creadores de aquella época era con la poesía que había sido realizada por las monjas conceptas de Ibarra, las cuales al parecer tenían un contacto fluido con los compositores de la época, ya que utilizaban los poemas para sus obras musicales. Las obras datan de diferentes épocas, pero a criterio de Daniel, no se extienden más de 80 años del periodo que va entre el siglo XVII y siglo XVIII. Lamentablemente, no todas las obras, que son unas 40 aproximadamente, están completas, por lo que en algunos casos se las tiene que reconstruir, tomando en cuenta el estilo compositivo y la retórica que tenían, y también describiendo en pocas líneas las formas compositivas que prevalecen, como el villancico con sus coplas, el motete, el romance y glosas cantadas y o romance y glosas. Cuando el investigador, en este caso Daniel, habla sobre la interpretación, ese arte olvidado, él menciona que hay una concepción de intérprete, que hay una confusión, en algunos casos un total desconocimiento y desapego a lo que es el arte de la música. Se confunden los términos, intérprete y ejecutante. Y según Daniel, pues dice que son distintos. Menciona que el ejecutante es una persona. O al paso que vamos, dice, hasta un robot programado para ese tipo de acciones, que solo hace que se indica la misma palabra, ejecuta, digita, es una dactilógrafo de notas. Se resguarda detrás de una partitura, en algunos casos la memoriza o la programa, como es el caso de un robot, y pasa a ser un mero repetidor o un intermediario entre una hoja con un pentagrama, figura rítmica, símbolos, signos y anotaciones diversas. En los instrumentos musicales no hay nada más. No existe la música, solo hay sonidos tónicos y no tónicos ejecutándose en una orden establecida a través de un parámetro temporal de alguien que lo escribió. Mientras que el intérprete es una cualidad viva, humana, única, que participa en la obra, aporta de acuerdo a sus conocimientos y conceptos históricos, estéticos, filosóficos, pone a disposición recursos retóricos, interviene en el discurso, le da sentido a ese escrito, es parte de la obra completa en el otro 50% de dicha música. En el mundo de la música antigua, la barrera entre musicólogo e intérprete es a veces difusa, y que muchos directores y músicos se adentran a este trabajo de recuperación y restauración de partituras del pasado y luego pasan a estudiar la interpretación. Así nos dice Daniel en esta revista Traversari. Así que nos vamos a ir recordando de ciertas cosas, detalles para que podamos hablarlas a futuro como intérprete y ejecutante. El intérprete es la persona que actúa, que va paso a paso como un robot, nos dice, mientras que el intérprete es aquella persona que participa, que está ahí aportando con ese conocimiento. Vamos a irnos con más música, nos vamos a quedar cortos con esto que nos ha llamado la atención, ¿no? Y vamos a hacerles escuchar algo de Manuel Blasco. Esta canción es La Chacona, y vamos a ver si Manuel Blasio, tengo algo de Manuel Blasio, por acá, ¿quién era este personaje? Vamos a ver si sí, que nos cuenta Enrique Guerrero en esa página, y dice que Manuel Blasio fue un religioso jerónimo y compositor quiteño que aprendió artes y oficios en el Colegio San Andrés, donde también enseñó. En 1682 fue nombrado maestro de capilla interino de la Catedral de Quito, cargo que ocupó hasta el año de su muerte, siendo sucedido por José Ortuño de la Rea. Y bueno, pues ahí van a escuchar también que hay mucha historia de la familia Ortuño. En este caso, uno de los miembros de esta familia, como es Joseph Ortuño, que también escribió algunas canciones. Vamos entonces enseguida a compartir con ustedes otra de las canciones de Manuel Blasco, La Chacona me pide. Bellos registros que tiene nuestro país, ¿o no? Bueno, quiero decirles que a modo de conclusión nos presenta Daniel Torres lo siguiente. Como siempre, esperando que ustedes también hayan disfrutado de esta información, una combinación entre la música para popular, para no perder la esencia, y también estos registros que les acabamos de mostrar, y el... Y Daniel nos dice que la riqueza artística plasmada en estas obras de forma directa e indirecta es de una incalculable valor a nivel de patrimonial, cultural, histórico, musical y poético, que deja entrever la importancia capital que tenía la música y que tiene en la actualidad, aunque se le reste importancia o se le tome como una mercadería, ¿no? Y el arte en general es la sociedad, ya sea en lo religioso, en lo civil, en lo popular. El quitarle importancia al valor a esa parte de la historia no hace más que convocar un corto plazo el olvido de un pasado que ayudaría en el presente o forjar un futuro con mayor identidad. seguir por el camino que solo muestra el supuesto precio de algo y no el valor que tiene, que genera un contexto social distante y apático, anulado, una comprensión profunda del presente, lo cual produce una falta de conciencia más humana y veta la formación de criterios de valor mayormente cercanos a la vida. En Ecuador hay mucho por hacer. Los archivos de los museos, templos, bibliotecas, universidades, colegios, sin contar con aquello que está en manos privadas y que lamentablemente su acceso es casi imposible, por no decir imposible, aunque siguen siendo patrimonio del lugar, necesitan ser rescatados, no solo rescatados, sino estudiados y puestos a la luz de la sociedad para que ella, que es la verdadera dueña, pueda conocerlos, escucharlos, disfrutarlos y adherirlos a su memoria histórica y referencial para lograr un crecimiento sociocultural e intercultural acorde al legado patrimonial que nos dejaron los grandes maestros en la tierra. Así que ahí ustedes en el fondo están escuchando algo de otro de los grandes que se encontraron en estos registros de Ibarra, como era también Josep Ortuña. Y quería decirles que aquí también, pues, ellos hacen en esta página algo o muestran esos pocos nombres que figuran, dicen, la Códice de Ibarra, como Manuel Blasco, Josep Ortuño y la mayoría de las obras que son de autores anónimos. También que es escasa la información sobre la forma de ejecución de la música, pero a juzgar de las acotaciones al margen, fueron menos utilizadas, ¿no? Y se dice que los Ortuño no obtendrían el monopolio de la música quiteña, sino más bien avanzada la centuria. En abril de 1648, Francisco Ortuño de la Rea, clérigo de menores órdenes, ocupó el cargo de Juan de Salas, quien después del fallecimiento del obispo Oviedo abandonó el cargo de organista principal en la catedral para estar entrar a los agustinos. Ahí entonces, con eso les decimos muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, y de a poco iremos compartiendo algunos artículos de la revista Traversari. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué?